Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo eso que pasa en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo que este programa sale al aire todos los jueves de 14 a 15 horas y cuenta con la colaboración de mi compañera de piso acá, Yael Blanca, y del otro lado, ahí del vidrio, nuestro querido JR, operador técnico, que permite que todo esto funcione y salga al aire de la mejor manera posible. Les recuerdo que si tienen ganas de escuchar este y otros programas, pueden buscarlos en nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, que los va a vincular a todas las redes sociales que tiene nuestro programa y aparte también a la página web, que de paso se las cuento, es www.programarec.com.ar, donde van a encontrar un montón de material y, por supuesto, como les decía antes, todos los ciclos radiales de Hora Libre. Les cuento que hoy tenemos una escuela invitada. Han venido a pesar de la adversidad, porque en el medio hubo un corte muy grande de suministro de energía eléctrica en la ciudad y muchos chicos y chicas no fueron al cole y se organizaron de otra manera para poder sortear ese momento, pero las seños ahí se pusieron en el programa de radio al hombro y empezaron a contactar para que puedan venir algunos y algunas, y hoy están acá. Ellos y ellas son de la Escuela 18 del Distrito Escolar 4, escuela llamada Provincia de La Rioja, son de séptimo grado y me van a contar cómo se llaman. Arranquemos por mi izquierda, ¿su nombre cómo es? Ramiro. Bienvenido, Ramiro, por al lado. Leandro. Bienvenido, Leandro. Mateo. Mateo. Renzo. Renzo. Antonella. Y Antonella, una tocaya acá adentro del estudio de radio. ¿Cómo les va? Ante todo, me interesa saber cómo están, cómo se sienten. ¿Están bien? ¿Están nerviosos, nerviosas? Antonella, ¿cómo te sentís? Ahí, nervioso. ¿Quién me dijo nervioso? Ramiro, contame. ¿Por qué sentís esos nervios? Porque no sé tanto esto. Bueno, no importa. Quédate tranquilo que vinieron para aprender. Porque este programa forma parte también del taller de radio que ustedes hacen en el cole. Y que en este caso lo estuvieron haciendo con Yael. ¿Y con qué seño hicieron el taller de radio? ¿Con quién vinieron acompañados hoy? ¿Me cuentan? Con Yamile. Con Yamil Patiño, seño del área de Ciencias Sociales, con quien estuvieron trabajando. Y vamos a aprovechar también para enviarle un saludo a la directora. ¿Se acuerdan cómo se llama la directora, Sonia, del cole? Muy bien, Sonia Giovanola. Le mandamos un fuerte abrazo y también le agradecemos por acompañar la propuesta de programa REC, porque sin el acompañamiento de los dires y las dires, y por supuesto de los profes, no podríamos hacer esto en la escuela. Otra cosa que quiero saber, aparte de cómo están. Mateo, ¿vos habías ido a alguna radio en algún momento de tu vida? Sí. ¿A cuál, te acordás? Vinimos a esta en sexto. Ah, o sea que acá ya hay una experiencia previa. Sí. Bien. ¿Y te acordás de qué hablaron cuando vinieron acá a la radio? Habíamos hablado sobre los sentimientos, me acuerdo. Bien. Y en quinto grado sobre el huracán Amateu. Bien. Matthew. Huracán bien. Matthew. Yo como no sé nada de huracanes, digo bien, porque para mí podés ponerle el nombre que quieras, que no tengo idea. Pero bueno, vinieron a hablar de todo lo que estaban haciendo en el cole. Porque de eso se trata. Y en este caso ustedes estuvieron trabajando sobre un tema muy importante que hay que abordar siempre en la escuela, que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Particularmente, trabajaron sobre derechos civiles y segregación de la población afroamericana. Y para eso abordaron dos noticias, que si les parece las vamos a leer para ponernos en tema, porque por ahí del otro lado no saben bien de qué les estamos hablando. Así que a partir de esta propuesta de ciencias sociales, de indagar acerca de el racismo, la segregación y los derechos civiles de la población afroamericana, ustedes estuvieron debatiendo sobre dos noticias bastante recientes. La primera de ellas sucedió el 25 de mayo del 2020, cuando muere George Floyd en el vecindario de Powder Horn, en la ciudad estadounidense de Minneapolis, como resultado de la brutalidad policial del oficial Derek Chauvin, quien lo mató de asfixia al presionar con su rodilla el cuello de Floyd contra el pavimento durante 8 minutos y 46 segundos. En pocos días, el hecho generó una oleada de indignación y protestas a lo largo del país en contra de la brutalidad policial, el racismo, la xenofobia y los abusos hacia los ciudadanos afroestadounidenses. Las protestas también se extendieron a otras ciudades del mundo. Por un lado, esa noticia. Pero por otro lado, también trabajaron con algo más reciente, que fue un tema en el que quedó envuelta la selección argentina. ¿Se acuerdan qué pasó con la selección vinculado con este tema? Enzo Fernández sí. Cantó junto a la selección argentina una canción racista y xenofóbica contra los nigerianos y franceses. Exacto, y eso fue en el Mundial. Sí. Perdón, en la Copa América. En la Copa América, en Estados Unidos, que fue hace muy poquito. Y eso se viralizó y generó, obviamente, una polémica muy grande. Ustedes, ¿qué opinan acerca de estas dos noticias? Primero, ¿conocían lo que había pasado con George Floyd? ¿Habían escuchado acerca de esa noticia? Sí. Sí. ¿Por dónde? ¿A través de un medio? Internet. Por internet. Bien. ¿Por ahí Ramiro y Leandro habían escuchado acerca de esto antes de trabajarlo en el cole? No. No. ¿Por acá Renzo? No. ¿Tampoco? ¿Y Mateo? Sí. Sí, habías escuchado. ¿A través de qué medio lo escuchaste? De internet. También de internet. Bien. ¿Y con respecto a la noticia de la selección? ¿Se enteraron de eso? Leandro, ¿vos sabías acerca de eso? Sí. ¿Ramiro? Sí. ¿Alguien no sabía? No, fue bastante... Renzo, vos no sabías. Te enteraste en el cole. Bien, entonces, una vez que todos se pusieron en conocimiento de estos dos hechos, empezaron a trabajar sobre estos. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Y cómo lo podemos relacionar con el tema del que vinieron a hablar? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan acerca de estas noticias? ¿Qué les genera? ¿Les generó indignación, bronca, tristeza, rechazo? ¿Están de acuerdo con esto, con que sucedan estas cosas? Leandro, te escuchamos. Que estás ahí haciendo un montón de morisquetas. Por ahí tenés ganas de hablar. No estoy de acuerdo. Bien. ¿Y qué opinas acerca de esto? Que está mal. Que está mal, ¿no? Que está mal. ¿Les parece, para distendernos un poquito y después seguir abordando estas noticias, que escuchemos una producción que trajeron ustedes acerca de la discriminación y el racismo y después seguimos charlando? La discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de género, de edad, de condiciones físicas o mentales, orientación sexual, etc. El racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. ¡No!

y de talentos ocultos. Bien, historias cruzadas y talentos ocultos. ¿Puedes contarnos un poquito de qué trata Talentos Ocultos? De una chica que era científica y que se registra para trabajar en la NASA y la tratan diferente a todos los demás o incluso llegan a no querer tocar las cosas que ella toca por ser negra. Tremendo. ¿La vieron en el cole? No. ¿Y cómo sabes? ¿La viste vos en tu casa? Sí. Bien. ¿Y qué te generó ver esa película? ¿Qué sentimiento? Si tuvieses que describir cómo te sentiste al ver esa peli. Indignado. Indignación, exacto. Porque no podés creer, ¿no? Que ocurran cosas así. No. ¿Y la otra peli? Que decías, ¿historias cruzadas o vidas cruzadas? ¿Cómo? Historias cruzadas. ¿De qué trata? De una chica que quiere hacer un libro sobre las sirvientas, sobre el trabajo de las sirvientas. Sí. ¿Y qué sucede? ¿Qué se puede ver vinculado con la discriminación en esa película? Que las tratan muy diferentes y que las tratan muy mal. Hay solo trabajan de sirvienta las mujeres en ese caso, uh-huh. Las negras y las blancas tienen todo tipo de trabajos. Claro, que porque no tienen nada que ver con servir a nadie en ese sentido. ¿Y vos esta peli la viste en casa también? Sí. ¿Y qué te generó? ¿Lo mismo que la otra? Sí. Bien. Mateo, vos también querías mencionar algo antes y después voy con Antonella. Que yo vi también una película que se llama Hombres de Honor. Sí. Que se trata de un buzo negro que su jefe lo trata mal por ser negro y a los otros le da horas libres, vacaciones y a él hace que trabaje duro y que esté abajo del agua 8 o 9 horas. Por ser negro. Por ser negro. Como un castigo, ¿no? Sí. Antonella, por ahí, vos querías contar algo. Sobre la película Historias Cruzadas. Y fue un poco indignante, sí, ver cómo personas de color no podían tocar cosas de gente blanca. O si las tocaban, la gente blanca no podía tocarlas porque uh-huh. pensaban que estaban llenas de sus gérmenes y se podían traer una enfermedad. Y no sé, las leyes de Jim Crow me parecen detestables. ¿Cuáles son esas leyes? Las vamos a contar en los próximos bloques, ¿no? Pero me gusta que lo adelantes porque en los programas de radio siempre hacemos eso. Anticipamos lo que va a venir. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en los próximos bloques? ¿De qué leyes? Contanos. Otra vez el título, nada más. Después las vamos a desarrollar. Las leyes de Jim Crow. Perfecto. Vamos a seguir hablando con los chicos y las chicas de séptimo de la Escuela Provincia de La Rioja. Ahora vamos a tener un pequeño cortecito musical. ¿Eligieron el tema musical ustedes? Sí. ¿La canción? Sí. ¿Alguien se acuerda cuál es? I Love You, Baby. No, esa no. Esa viene después. Les tiro algo yo. Es Sway It, puede ser. Sway It, Hula Girl, Lisa Ono. No, me ponen cara de no entiendo nada de qué estás hablando. Bien, buenísimo. Ahí la puso JR porque él está absolutamente atento, nos va poniendo el tema. Y yo les digo que vamos a seguir hablando acerca de derechos civiles y segregación de la población afroamericana en este programa donde nos acompañan los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja. Siento tu deseo a querer un beso en la última lua de mel. Os meus pés no chão y a sedução da flor encravada nos cabelos en trança. O balanço nos braços como aves suaves batendo as asas na dança. chamar. Ao te ver dançar, deixo o meu olhar preso ao teu olhar, como estrela do céu. Todo o meu desejo é te dar um beijo e contigo dançar. Donde la comunicación hace escuela. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre, estamos hablando de derechos civiles y segregación de la población afroamericana con los chicos y las chicas de la Escuela Provincia de La Rioja, y hay gente nueva que se ha sumado al estudio. Vamos a arrancar con las presentaciones, en este caso por la derecha. Me llamo Mía. Bienvenida Mía, que se ha sumado a este segundo bloque. Por acá tenemos a alguien que continúa desde el primero, que es... Anto. Muy bien, Anto. Otro que continúa desde el primer bloque. Mateo. Alguien que se ha sumado nuevo, que ¿cómo se llama? Sebastián. Sebastián. Y por ahí también alguien del primer bloque, que es... Renzo. Renzo, muy bien, hay una nueva combinación porque este programa tuvo que volverse a armar hoy por estas bajas de las que hablábamos en el primer bloque. Y en este caso la idea es que podamos situarnos un poco en el contexto histórico que ustedes estuvieron viendo y trabajando desde el área de ciencias sociales. Por eso les voy a pedir que me cuenten un poquito acerca de cómo se formó Estados Unidos y de qué manera esa formación influyó en la segregación racial. Estados Unidos tenía 13 colonias y fue luchando y contra unos países y le compró tierras a Francia. Renzo, vamos. Perdón que interrumpa, pero también había robado territorio. No es interrupción, lo vamos armando entre todos y eso está buenísimo. A ver, contanos eso. ¿Cómo fue? Los indígenas le había robado territorio. Bien. Le había robado territorio a México y a España, uh-huh. Y a los indígenas le había como aniquilado, por así decirlo. Los mató para conquistar sus territorios. Claro, o sea, a los indígenas no les robó, los pasó de largo, empezó a hacer así. En cambio, México y España le había robado las tierras y a Francia le había comprado. Uh-huh. México y España habían luchado por esas tierras, pero bueno, Estados Unidos les ganó. Mientras que a los indígenas, bueno, no, básicamente no eran nada a comparación del armamento de Estados Unidos. Uh-huh. Mientras que al norte, o sea, Francia, les compró tierras. Bien, o sea, fueron conquistando, abarcando territorios de estas diversas formas. Sí. ¿No? ¿Y cómo influye esto en la segregación racial, que es el tema que ustedes trajeron hoy para charlar acá? se había provocado una guerra civil. Uh-huh. Donde estaba, en la guerra estaba el norte y el sur. Sí. Que el norte quería, cuando quería ganar, era tipo que quería dejar de esclavizar y quería que los negros tengan sueldo. Bien. En cambio el sur quería que seguir esclavizando, porque si no tenían a nadie, tipo lo tenían que hacer ellos si no querían. Uh-huh. ¿Qué más sucedió? Porque yo sé que acá hay mucha información, porque se van señalando vos. Está bueno, tenemos incorporadas todas las señas de radio. Se van pasando señas. Sebastián, te están... todos los dedos apuntan a vos. ¿Vos tenés información acerca de esto? ¿De por qué este contexto histórico, todo lo que ocurrió, influye en la segregación racial? Vemos que hay personas de distintos orígenes, ¿no? En todo este territorio que se está conformando, que es Estados Unidos. Vemos que hay una disputa muy grande entre aquellos que sostienen y defienden la esclavitud y quienes no. Bueno, ¿qué más sabemos acerca de ese contexto histórico? Ahí al micrófono, te escuchamos. Nos estamos organizando, yo mientras voy relatando, que acá nos estamos organizando porque hay mucha información y la van a leer. Bien, te escuchamos. Estados Unidos le compró tierras al norte, invadió el sur y aniquiló a los indígenas. Bien, vamos a ayudarlo, porque tampoco es cuestión de exponer a nuestros compañeros. Vamos a ayudarlo, dale, porque aparte esa es tu letra, me parece, ¿no? Sí. Dale, ayudémoslo. Bueno, también leímos un libro sobre todas las sombras son negras. Sí. Que se trataba de una nena de piel blanca que tenía que subir a un bus o colectivo. ¿Vos estás hablando de Todas las sombras son negras? Sí. Bien, eso viene en el próximo bloque. Antonella está ansiosa, porque las Antonellas somos ansiosas. Ahora, de lo que vamos a hablar, es de una película que ya mencionaron ustedes en el primer bloque, que es The Help o Señoras y Criadas. Bien, vamos a meternos en ese tema. Y primero, retomemos un poquitito de qué se trata esta historia. ¿Quién me lo puede contar? Dale, Mateo. Se trata de unas sirvientas que de unas sirvientas que van a que cuidan los críos de otras mujeres blancas, y son sirvientas pero con tipo yo te voy a ayudar. Hay una grabación que ustedes armaron con una sinopsis de esta película. ¿Crees que la escuchemos y vos después sumás toda esta información que tenés? Vamos a escucharla entonces. Vimos la película Historias Cruzadas. La película trata de una periodista llamada Skeeter que quería hacer un libro sobre cómo era el punto de vista de los negros en ese tiempo, cómo eran tratados y su inferioridad a comparación de los blancos. Y una chica de la sociedad sureña quiere saber la opinión de las mujeres negras que pasaron toda su vida cuidando de familias blancas. La chica las quiere entrevistar, pero ellas no aceptan ya que les da miedo. Solo acepta a Ibelén y después otras mujeres van aceptando. Ahí escuchábamos la sinopsis que armaron los chicos y las chicas de séptimo acerca de esta peli que se llama The Help o Señoras y Criadas. Y yo lo que quiero preguntarles es qué ocurre con la protagonista de esta historia y qué decide hacer. Te escuchamos. El personaje principal es Skeeter, que en realidad se llama Eugenia. Sí. Donde ella decide hacer un libro sobre los pensamientos, por así decirlo, de las negras, o cómo es toda su vida cuidar a los blancos. Uh-huh. Entonces, cuando va preguntando, solamente hay dos chicas, que eran Minnie y Evelyn. Sí. Donde al principio Minnie no quería, porque no quería. Porque ¿no quería participar? No quería participar. Sí. Pero Evelyn tampoco, por el tema de que ella tenía miedo a que la mataran o algo así. Parecido, bien, de ¿no? las represalias, sí. Hasta que convenció porque... Hasta que le la convenció. Y participó. Claro. Y se armó un libro como con las historias. Claro, de ellas estas dos mujeres. Y se unieron unas cuantas más para continuar. Y relataron todo lo que les sucedía en estas vidas que tenían de criadas. ¿Y por qué piensan que las Enios eligieron esta película para que ustedes vean en relación a este tema que son los derechos civiles y la segregación? ¿Por qué eligieron esta peli para que vean en clase? Yo creo que la profesora eligió este tema, no, esta película, porque en esta película podemos ver dos perspectivas, ¿lo dije bien? Perspectivas, sí. Diferentes. La perspectiva de los afroamericanos y la perspectiva, según correcta, de los blancos, que... discriminaban a los afroamericanos. Bien, como esas dos miradas. ¿Te gustó esta peli? No. ¿Por qué? Porque me pareció muy cruel. ¿Mía? ¿Qué? ¿Te gustó esta película? Sí, porque, o sea, ya la había visto desde antes, pero no me acordaba el nombre y cuando la vi sí se me hizo conocida, pero, o sea, te da la enseñanza de cómo es Estados Unidos y cómo actualmente bajó un límite, pero sigue siendo igual. Prácticamente. Renzo, ¿vos qué opinás? ¿Te gustó la película? Sí, me gustó. ¿Por qué? Porque te contaba mucho sobre la vida de los negros y cómo los trataban. Para poder conocer, ¿no? A veces si no nos llegan estas historias a través, por ejemplo, de una película, de un libro, no nos enteramos de que existen. Por acá, Sebastián, ¿te gustó esta peli? No. ¿Por qué? Porque, como dijo Anto, era muy cruel. Mucha crueldad, ¿no? ¿Qué te generó verla? Lástima. Lástima. ¿Y Mateo? Es como que me gustó, pero no me gustó por la crueldad que tienen los blancos hacia los negros. Exacto. Son esas historias que está bueno que conozcamos para que no se repitan, pero que por otro lado... lastiman, ¿no? Porque uno no puede creer hasta dónde llega la crueldad de algunas personas para con otras. Bueno, vamos a irnos a una tanda, ¿les parece? Y vamos a seguir hablando acerca de este tema porque ustedes prepararon un montón de material. Así que vamos a una tanda y seguimos con más Hora Libre. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompe el cerco. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre, estamos hablando con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja acerca de los derechos civiles y la segregación de la población afroamericana. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un cuento. Antonella me va a decir cómo se titula ese cuento. El cuento se llama Todas las sombras son negras. ¿Y te acordás de quién es? ¿Quién lo escribió? Me acordaba, pero me olvidé. No importa, porque yo tengo este dato. Verónica Zukaxer. Lo escribió Verónica Zukaxer. Y antes de que ustedes me empiecen a contar la historia, vamos a escuchar un fragmento del cuento que grabaron en el cole. Leímos Todas las sombras son negras de Verónica Zukaxer. Un día cualquiera de diciembre de 1955, en un pueblo del estado de Alabama, Estados Unidos. Hacía varios minutos que esperaba el único autobús destartalado que recorría el pueblo, y no podía dejar de sentir que ese día todo había salido mal. A la mañana había volcado el café con leche en la tarea que trataba de terminar a las apuradas. En la escuela me habían tomado una prueba sorpresa y ahora casi anochecía. Tenía que viajar hasta una granja a buscar dos pollos para una cena que mis padres daban a no sé quién. Encima, el autobús llevaba más de 10 minutos de retraso. Parecía que el mundo se había enojado conmigo. Pues bien, ya llegaría mi turno de desquitarme. El autobús apareció por el camino de tierra cuando yo estaba a punto de regresar a casa y sugerirle a mamá que cambiara el menú de la noche. Pero ni siquiera tendría esa suerte. Llegó destartalado como siempre, echando humo y levantando polvo. Y para colmo, completo. Subí de mala gana, saludé a John, el conductor, y me planté al frente a ver dónde podía acomodarme para descansar los 20 minutos que duraba mi viaje. Entonces la vi. Estaba sentada en una fila que no le correspondía. Y se hacía la distraída, con la mirada perdida en el paisaje. Me encaminé decidida hacia ella. Hoy no estaba para tolerar injusticias. «Estás en el lugar equivocado», le dije, despacio para que entendiera. Papá me había dicho que a veces los negros no entienden ni lo que se le dice en su propio idioma. La mujer me miró y de verdad pareció no comprender. Tenía el rostro más arrugado que había visto en mi vida y una mirada que me reflejaba, aunque yo no quería verme en ella. «No voy a esperar toda mi vida», me impacienté. «Perdón, señorita», dijo por fin la negra con voz queda. Estaba cansada y el asiento estaba libre. Por menos han linchado a muchos, amenazó un hombre a mis espaldas. No agregué nada. Esperé a que la mujer, con sus gestos lentos, desocupara el asiento y enseguida me acomodé. Ella se dirigió al fondo del autobús, al lugar de los negros. Yo no me di vuelta para verla. Escuchábamos un fragmento de Todas las sombras son negras en voces de los chicos y las chicas de séptimo de la Escuela Provincia de La Rioja, a quienes les están enviando un saludo y lo voy a leer acá en vivo. Dice: «Hola, séptimo grado, los estamos escuchando. Sale bárbaro el programa. Felicitaciones, Sonia, Silvana, Laura y toda la Escuela 18. Ahí están del otro lado. ¿Qué se siente que del otro lado los estén escuchando? ¿Genera algún tipo de emoción? ¿Nada? ¿Nos da lo mismo? Sí, es raro. Es raro, algo tiene que generar. Es raro, a veces puede dar vergüenza, a veces puede entusiasmar. Pero bueno, ahí ustedes después verán cómo se sienten con este programa, que pueden escuchar cuando quieran, porque va a estar subido a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. Y hablábamos acerca de la historia de Todas las sombras son negras y me gustaría que ustedes puedan contarme de qué se trata este cuento y en qué contexto se desarrolla la historia de este cuento. Así, muy brevemente, ¿podemos contarlo? Dale, Mateo, te escuchamos. Se trata de una nena blanca que un día en la ciudad de Alabama quiere tomar un bus para descansar y saluda al chofer se quiere sentar, busca algún lugar para sentarse y acomodarse esos 20 minutos y ve a una señora de color negro que está sentada en la parte de los blancos. Y la nena le dice que se vaya para su parte y se acuerda que el padre le había dicho que ese tipo de personas no entendían muy bien el idioma que hablaban ellos. Sí. Y la señora lentamente se va y se sienta en la parte de atrás de los negros. Bien. Después la nena va a su casa y su padre está hablando con unos compañeros sobre qué publicar en el diario, y ella cuenta lo que le pasó en el bus. Y eso. Bien. Y aparecen personajes históricos en este relato, ¿no? ¿Cuáles son esos personajes históricos? Rosa Parks y Martin Luther King. ¿Y qué tienen de importantes o en qué se relacionan con el tema? En que ambos son activistas. ¿Que luchan o que lucharon por qué derechos? ¿Qué por los derechos civiles. ¿De quiénes? De los negros. Bien, bien, buenísimo. Y aparecen en esta historia estas dos personas reconocidas que lucharon por los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes. Ustedes hicieron una comparación entre esta película que vimos el bloque pasado, que es The Help, y esta historia de Todas las sombras son negras, y vamos a escucharla, pero yo le voy a pedir a Jota que nos pase el track 6, que están los puntos en común entre la peli y este cuento. Leímos Todas las sombras son negras. Pensé que cuestiones de segregación racial se repiten con respecto a la ayuda. La niña quería quitarse de encima su sombra por ser negra y no blanca como ella quería. Y en las noticias habían matado a Martin Luther King. En la película y en el cuento, la gente afroamericana tenía que sentarse en la fila de atrás del autobús. En la película y en el cuento hay lugares específicos para que vayan los negros y que no estén junto con los blancos. En la película y en el cuento se piensa que los blancos son superiores a los negros. Ahí escuchábamos los puntos en común entre la peli y esta historia que relata el cuento. Y ya hemos llegado al final de este bloque y hay gente afuera que está esperando para entrar. Así que me gustaría que ustedes vuelvan a contar quiénes son, cómo se llaman. Así del otro lado saben quiénes formaron parte de este bloque. Me llamo Mía. Me llamo Antonella. Mateo. Sebastián. Renzo. ¿De qué escuela? 18 de La Rioja. 18 de La Rioja. Bien, todo junto. Bueno, les propongo que vayamos a escuchar una canción. ¿Qué les parece? Una de Soda Stereo. ¿La tienen? Trátame suavemente. Exacto. Eso. Bien. Eso. Soñar mil veces las mismas cosas. Seguimos en hora libre con los chicos y las chicas de la Escuela Provincia de La Rioja y se sumó gente nueva en el estudio, somos un montón y hay caras que no habían estado todavía acá. Arrancamos por mi izquierda, ¿cómo te llamas? Isabela. Bienvenida, al lado... Rodrigo. Rodrigo, necesitamos que te acerques al micrófono, porque yo te aseguro que no muerde. ¿Por acá? Rodrigo. Leandro. Camila. Camila también necesitamos que te acerques al micrófono. Vamos. Por ahí. Mía. Mía, que ya estuvo. Renzo. Y Renzo, que ya estuvo. Y en este bloque vamos a hablar acerca de lo que anticipamos en los bloques anteriores, que son las leyes de Jim Crow. Bien, ¿qué son las leyes de Jim Crow? Contanos. Unas leyes que pusieron justamente el sur después de la guerra de secesión para que los negros tengan no puedan hacer ciertas cosas. O sea, leyes que propugnaban la segregación racial. Sí. Que le prohibían a los negros hacer determinadas cosas. ¿Les parece que escuchemos algunas leyes y después comentamos acerca de eso? Sí. Vamos a escucharlo entonces. Las leyes de Jim Crow. Bajo lemas separados pero iguales, las leyes de Jim Crow abarcaron todos los aspectos de la vida cotidiana y establecieron legalmente la segregación racial de la población afroestadounidense y la supremacía blanca, principalmente en los estados del sur de Estados Unidos. Peluquería. Ningún peluquero de color servirá como peluquero a niñas o mujeres blancas. Educación. Las escuelas para niños blancos y las escuelas para niños negros se llevarán a cabo por separado. Entierro. El oficial a cargo no enterrará ni permitirá que se entierre a ninguna persona de color en un terreno apartado o utilizado para el entierro de personas blancas. Pabellones ciegos. El Consejo de Administración deberá mantener un edificio separado en un terreno separado por la admisión, el cuidado, la instrucción y el apoyo de todas las personas ciegas de raza negra o de color. Autobuses. Todas las estaciones de pasajeros en este estado operadas por cualquier compañía de transporte motorizado tendrán sala de espera y ventanillas de boletos separados para las personas blancas y de color. Custodia del niño. Será ilegal que una persona blanca entregue la tutela total permanente de un niño a una persona negra. Bueno, ahí escuchábamos algunas de las leyes de Jim Crow y me interesa saber si ustedes conocían acerca de la existencia de estas leyes antes de abordarlo en la escuela. ¿Sabían que existían? No. No. Sí. ¿Sí? ¿Cómo sabías? No sabía exactamente qué eran, pero las había escuchado. Bien, habías escuchado acerca de este tema. ¿Y pensás que hoy en día sigue habiendo situaciones de este tipo en este siglo, pleno siglo XXI? Sí, muchísimas. Siguen existiendo, ¿no? Es como que si la historia no hubiese servido de nada. Porque pasaron hechos aberrantes en la historia que nos tendrían que haber ayudado a recapacitar. Como por ejemplo, el Ku Klux Klan. ¿Quién me puede decir? Dale, te escuchamos. El Ku Klux Klan es un grupo de gente blanca que le tenía fobia a la gente de color y los mataba. Se reunían por su odio racial. Sí. ¿Saben cómo se vestían? ¿Vieron? ¿Los sí. ¿Vieron? Sí, sí, sí. ¿Pueden describirlo? Isabela, dale, te quiero escuchar. Tenían como unas batas blancas y tenían como un sombrero en forma de cono blanco. Bien. También. ¿Y ustedes investigaron acerca de qué hicieron estas personas con la gente negra? Sí. ¿Qué podemos mencionar? Y las mataban, por ejemplo. Torturaban o los mataban. Mataron a muchos activistas importantes. Exactamente, exactamente. Y hablando de activistas importantes, me diste el pie para que hablemos acerca de Martin Luther King. Ustedes estuvieron trabajando sobre los derechos civiles de los afroestadounidenses durante la segunda mitad del siglo XX. Y me interesa que me cuenten acerca de un proyecto que trabajaron con otra materia y que tiene que ver con el discurso de Martin Luther King, I Have a Dream. ¿Con quién trabajaron esto? Con la profe de inglés. Bien, con la profe de inglés. ¿Les parece que escuchemos un fragmento de este discurso y me cuentan en qué consistió ese trabajo? Sí. Buenísimo. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state swirling with the heat of injustice, swirling with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Excelente este inglés. ¿Cómo fue trabajar con este discurso en inglés? ¿Algunas de las voces que escuchábamos son de ustedes o son compañeros que no vinieron? Una es mía. Una es tuya, Renzo. ¿Cómo te sentiste al abordar esto en inglés? Bien, más o menos, porque mi inglés no es tan bueno, pero lo intenté. Y si tuviésemos que traducir, aunque sea la idea general de este discurso, para nuestros oyentes que quizás no son bilingües, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice Mía este discurso? Que él tenía un sueño donde, algunos me las acuerdo, otras no, que uno era como que los hijos no sean discriminados por su piel, o en general que no sean discriminados por el color de piel, sino por su personalidad, o de que ya se corte el tema del racismo. Y que él tenía el sueño de que se corte el tema del racismo en Estados Unidos, porque ya llegaba a un límite de matar gente, justamente, y dijo ese discurso. Y ahí ya me acuerdo. Y hablando de sueños, ¿no? Y de luchar por un mundo mejor, ustedes pusieron su granito de arena, no solo trabajando todo este proyecto, sino que armaron spots, que son mensajes para concientizar acerca del racismo. ¿Les parece que los escuchemos y después me cuentan por qué los armaron así? Sí. Vamos a escuchar. ¿Viste lo que pasó con George Floyd? Sí, no me lo acuerdo muy bien. Él estaba conduciendo y unos policías lo pararon y le dijeron que se baje del auto. Cuando se bajó del auto, un policía lo agarró y lo tiró al piso, apoyándole la rodilla en la nuca. Él estaba diciendo que se estaba asfixiando, pero no le hizo caso y se terminó ahogando. Eso es una mentira. No es mentira, es una realidad que pasa todo el tiempo en Estados Unidos. ¿No será que él hizo algo? Solo quería ser feliz como el resto de las personas, sin importar el color de piel. La segregación racial nos detiene. Decirle no al racismo. Esta situación podría ocurrir en cualquier escuela de cualquier parte del mundo. Enerito Catinga, ¿por qué me decís eso? Porque quiero y porque puedo. Aparte, cállate que vos no tenés derechos. Si sos un negro, volvete a tu país, negro africano. Por favor, no me digan más eso. Chica, basta, no le digan eso a José, están siendo racistas. La segregación racial nos detiene. Decirle no al racismo. Si tratás diferente a una persona por su color de piel, sos racista. Si apartás a una persona por su color de piel, sos racista. Si tratás mal a una persona por su nacionalidad o su situación económica, sos racista. Si le prohibís la entrada a un lugar por su color de piel, sos racista. Si culpás a alguien por su color de piel, sos racista. Si pensás que una persona es delincuente por su color de piel, sos racista. Si usás el color de piel como insulto, sos racista. La segregación racial nos detiene. Decirle no al racismo. Brillante trabajo han hecho los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja, que estuvieron trabajando con derechos civiles y segregación de la población afroamericana junto a su docente Yamile Patiño y a la tallerista de programa REC, Yael Blanca. Como reflexión final, Isabela, me gustaría que me cuentes, ¿para qué sirven estos mensajes, estos spots que ustedes armaron? Para que la gente tome conciencia de la situación que están pasando los negros. Exacto. Y qué mejor que difundirlo a través de una radio y que llegue a muchísimas otras personas. Les quiero agradecer por todo este trabajo que hicieron y felicitarlos y felicitarlas. Agradecer porque lo traen acá para contarlo al cole. Y felicitarlos y felicitarlas porque fue maravilloso todo el trabajo que hicieron y eso se pudo ver en cada uno de los bloques. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos y nos vamos a despedir con un tema hermoso de Mercedes Sosa. ¿Se acuerdan cómo se llama este tema? A ver. Dale, dale, Renzo, presentalo. Presenta el tema que ahí J lo va a ir poniendo. Duerme, negrito. Ahí está. Con este tema mágico, hermoso de Mercedes Sosa, nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos e invitarlas a que nos escuchen el jueves que viene, como todos los jueves, de 14 a 15 horas, para más de esto que es Hora Libre. Duerma, duerma, movila, que tu mamá está en el campo, movila, te va a traer. Codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba.